Bueno, realmente habíamos anunciado que hoy íbamos a tener una entrevista con, una pequeña entrevista con María Gilda Muñoz Zúñiga, que damos las gracias a Dios que esté aquí en este momento con nosotros para que nos pueda, pues realmente para que nos pueda decir quién es don Cayetano Martí, nacido en Inca, en Palma de Mallorca, y realmente, bueno... Buenos días, María Gilda. Buenos días, Eduardo. Realmente no hay mejor, o sea, que tú anuncies y digas quién es don Cayetano Martí. Bueno, para mí Cayetano es el mejor amigo del mundo, ¿no? Es un gran apóstol de Cristo. Ante todo, ¿tú qué eres de don Cayetano Martí? Soy una amiga, más que va a su casa. Bueno, una especie de secretaria, como él no puede ver ni escribir, entonces pongo sus mensajes en internet, claro. Bien, María Gilda, muchísimas gracias por colaborar con don Cayetano, y muchísimas gracias por estar colaborando en nuestro programa también, de corazón. Pues aquí están estos micros para que digas quién es don Cayetano, que dio un sermón el martes pasado, que realmente, bueno, lo tenemos aquí totalmente grabado, y realmente es una cosa impresionante, porque hay muchísima gente que también está hablando aquí en esta grabación. Sí, sí. Bueno, mira, el día lunes de la semana pasada él dijo a Miguel, a mi marido, le dijo, bueno, trae algo para grabar. Y entonces el martes fue. Y se lanzó 1 hora y 24 minutos. Yo te prometo que del año 84 que estoy en Palma de Mallorca, nunca había escuchado tanta profundidad y la declaración que hizo de que es realmente quien es, ¿no? Juan, el hijo de Jesús. Y que vivió en Mallorca después de la muerte de Jesús, claro, que se vino María Magdalena a Mallorca y Juan, pues, que ahí lo explica, mejor que escuchéis la grabación, ¿no? Pero es muy profundo lo que él dice, ¿no? Él habla de la familia de Jesús, de donde desciende, ¿no? Y es una persona muy sabia, muy bondadosa. Ahora en abril cumplirá 89 años, trabajó toda su vida, está jubilado de yesero. Y vive con su hermana aquí en Palma de Mallorca. Su teléfono, si algún día queréis llamarlo, 971-295081. Si queréis ir a verle, él está abierto a recibir a toda la gente, ¿no? Sí, 295081. Comunicar con nuestro querido don Cayetano, pues su teléfono es 971-29-50-81. María Silva, tú te emocionas cuando hablas de Cayetano. Es que me llega mucho porque yo cuando niña ya tuve una visión con Jesús, ¿no? Entonces eso desde niña como que sabía que algún día iba a viajar y iba a escribir. Lo que no sabía es que iba a ser en Mallorca. Porque cuando Cayetano, yo fui a su casa, me dijo, yo te esperaba a ti y a tu hija. Y yo dije, ¿y este hombre cómo por qué me dice esto? Y yo qué sé. Y ahora lo comprendo. Ahora. Sí, ¿no? Tiene don Cayetano, o sea, que tiene como visión, ve las cosas antes, sí. La siente antes que lo... ¿ha hecho algún milagro? Yo creo que bastante. Bueno, por ejemplo, él pide a Dios por una persona enferma. Y tengo varias amigas que sí que se han mejorado. Por ejemplo, una amiga que estuvo en el hospital aquí que está por la Rambla y el Hospital General. Entonces esta amiga le vino el tifus y estaba muy mal y me dijo, dile a Cayetano que pida por mí, por favor. Yo fui donde Cayetano y le dije, mira, nuestra amiga Julia está mal, está en las últimas. Y no te preocupes, yo pediré a Dios por ella. Al cabo de 2 días el médico la dio de alta. ¿Cómo te lo explicas? Vino el padre de Madrid y se la llevó. Ese es un caso que podía contar así. O sea que tiene muchísimos... vendría a ser esto, bueno, como milagros, ¿no? Si curas a una persona que realmente está mal, y de golpe se siente bien, es algo increíble. Es que es Dios, que lo escucha, ¿eh? Nosotros, María Gilda, con mucho cariño vamos a dedicarle más o menos como... van a ser como 2 semanas de este gran sermón que lo has titulado tú de esta manera, ¿no? No, él dijo, el gran sermón. Sí, o sea, el gran mensaje realidad, que dio Cayetano el día martes de la semana pasada. Sí, por la tarde. María Gilda, ¿alguna cosita que quieras decir a nuestros oyentes? Bueno, tenemos muchísima gente que se ha enganchado con don Cayetano y quiere conocerle. Hemos tenido la semana esa que hemos pasado cuatro cositas de él, pues sí. Muchísimos llamados. Ah, qué bien, gracias. No, que sigan llamando y si pueden ir a ver a Cayetano cuando quieran. Y yo estoy contenta con esta amistad del año 84 que le conozco y para mí ha sido una persona que me da un buen empujón en el camino espiritual hacia Dios. O sea, yo estoy muy agradecida porque para mí ha sido muy importante en mi vida, ¿no? María Gilda, ¿no se cansa don Casetano de recibir a gente? No, no, porque Dios, el Cristo, el Espíritu, le da mucha energía, porque tú lo ves que tú lo conociste. Sí, sí, sí, claro, está pachuchito, sí. Está, en fin, no está bien físicamente, pero el Espíritu, hombre, tiene una energía increíble. Pero es Dios el que se lo da, porque por algo él está haciendo esta labor en la tierra. Bueno, María Gilda, vamos a escuchar el sermón de don Casetano del día martes de la semana pasada. Lo estaremos pasando aquí durante casi 2 semanas. Iremos pasando de, me parece que hiciste entrevista de 7 minutos, una cosita así. Sí, sí, sí, lo hizo Miguel. Sí. Casetano Martí, nacido en Inca, allí por los años... 18. Por los años 18, descendiente de Jesús de Nazaret, nos habla en un sermón que dio la semana pasada, y aquí nuestro programa Sin Frontera se lo lleva a todos los hogares de Palma de Mallorca y para el mundo por internet, por la dirección de www.agoraediciones.com. A esto le podríamos llamar el gran sermón. Para los que no me conocen, puedo decir que me llamo Cayetano Martí, yesero jubilado, y tengo en la actualidad 88 años de edad. El mes de abril, si Dios quiere, serán 89. Y dentro de poco, unos meses más, sí, 90 años, cargado de artrosis, reuma, la vista y el oído que falla todo. Bueno, soy mallorquín, he nacido en Inca, desde niño resido en Palma. Soy descendiente de los primeros apóstoles y familiares de Jesús de Nazaret, que llegaron a Mallorca poco tiempo, yo diría unas semanas, un mes, dos, después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al espíritu que llamamos Cristo. Bueno, en toda mi vida he predicado, pero no podía lanzarme tanto como ahora. Por las circunstancias en España y sobre todo por la dictadura, la iglesia rica, el catolicismo, dominaba mucho, aún domina, pero ya no es tanto. Se ve que esta iglesia rica, la de Roma, el Vaticano, ha procurado esconder siempre la verdad. Y se habla mucho de las islas del Mediterráneo, en los Hechos de los Apóstoles, en la historia arreglada por el Vaticano, claro está. Y se habla muy poco o casi nada de Baleares, las islas, y sobre todo de Mallorca. Muchos acontecimientos estaban realizándose de los cristianos primitivos en Mallorca. Y aquellos primeros personajes, hombres y mujeres, que llevaban el mensaje sencillo de Jesús, en Mallorca se les conocía, pues, al principio, por los nazarenos. Porque Jesús había nacido en Nazaret. Bien. Pero ya es el momento de declarar muchas cosas que yo no podía decir por varias circunstancias, no solamente, yo diría, de la persecución o de la forma policial que dominaba hasta ahora la Iglesia rica, el catolicismo. Yo he conocido muchas personas dentro de esta Iglesia rica, de este catolicismo, hasta sacerdotes incluso, de buenas personas. Pero dejando todo esto aparte, vamos a ver si puedo decir algunas cosas ya de lo que no podía decir. Cuando yo tenía 30 años, 40, 50, podía decir alguna cosilla, pero había este pero. Me tomarán aquí por loco, que estoy chiflado, y no. Pero ahora, ya, diremos casi, a las puertas de mis 90 años de edad, ha dicho el Cristo, que yo le llamo el Maestro, que me dicta las cosas, las ideas, los mensajes que lanzo, ahora es el momento. Bien. Según en los evangelios, que hay mucha cosa falseada por la Iglesia rica, porque Jesús nunca dijo el que no sea bautizado y que no venga con nosotros está condenado, todo esto es falso, no. Son cosas de los seres humanos, de estas religiones organizadas por los hombres, que no tienen nada que ver con Dios. Bien. Pero hay algunas cosas que no las han tocado mucho y están ahí escritas, como por ejemplo esto de el Evangelio de Juan, que Pedro dice a Jesús, bueno, ¿y este qué hace? ¿Qué queda? Sí, Juan queda aquí hasta que yo venga, que vuelva. Así hemos escuchado a don Cayetano Martí, que dice ser descendiente de Jesús de Nazaret, que practica el cristianismo primitivo. ¿Será un nuevo profeta? ¿Será un enviado de Dios? Estamos conociendo a don Cayetano Martí. Esta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diseño. María Silda, muchísimas gracias por traernos. Gracias a ti, Eduardo. Hasta otra. Gracias por y un abrazo por, a todos. Por traernos y por el trabajo que. Porque esto lleva trabajo realmente. Bueno, sí. Realmente de corazón. Bueno, nuestro programa te agradece este trabajo que has hecho para Sin Frontera y para nuestra gente, que estamos logrando muchísima audiencia con don Cayetano. Ya sabe, cualquier persona que se quiera comunicar, damos el teléfono. ¿Lo coge el teléfono directamente él, María Silva? Bueno, lo coge el hermano porque él está imposibilitado, pero tarda poquito. Bueno, cualquiera que se quiera comunicar con don Cayetano Martí, 971-2950-81. María Silda, muchísimas gracias de corazón. A ti, Eduardo, un abrazo. Adiós. Seguiremos difundiendo todas estas grabaciones que nos ha traído María Silda para que conozcamos más a don Cayetano Martí, enviado de Dios.